pasando tantas cosas, yo sigo adelante, porque nuestro Señor nos tiene a cada instante. Al día y cada noche nos cuida con agrado, que andemos obedientes, cuidarnos del pecado. Mi Dios está en el cielo, mirando hacia la tierra, nos mira a nosotros con ojos amorosos. Nos cuida cada día, nos cuida todo tiempo, protege a sus hijos con todo el corazón. Nos lleva de la mano, cuidando nuestros pasos, que no nos pase nada, seguros allí estamos. Si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Estamos en su mano y nunca nos soltamos. La gracia del Señor es por misericordia. Gracias, eterno Dios, por ser de tanto amor. La gracia del Señor es por misericordia. Gracias, eterno Dios, por ser de tanto amor.